más caricias, más abrazos, más canciones a tu lado. De ti quiero más y más y más. Hay más recuerdos, más veranos, más caminos encontrados. De ti quiero más y más y más. Tú me miras, no sé qué hacer. Se me eriza toda la piel. Desde que llegaste tienes la llave, sé que lo sabes. Todos mis versos te regalé, todos mis suspiros también. Ahora dime qué vas a hacer. De ti quiero más caricias, más abrazos, más canciones a tu lado. De ti quiero más y más y más. Hay más recuerdos, más veranos, más caminos encontrados. De ti quiero más y más y más. Dame tus miradas y ya, suficiente para encontrar.